En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta. Aquí arrancamos una nueva edición en el 101.4 en este viernes 27 de agosto. Bienvenidos a la sintonía de Teleelche en Radio Marca, para todos los que nos escucháis, para los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Es viernes, arrancamos, buenas tardes. Una actualidad deportiva en el Elche Club de Fútbol que viene marcada por el partido que va a disputar mañana el Elche contra el Sevilla. A las 7:30 de la tarde, los blanquiverdes se enfrentan al cuadro hispalense, que sin duda es uno de los rivales más difíciles de la categoría. No en vano, ya es líder junto con el Atlético de Madrid, es decir, que el Elche se va a enfrentar en las primeras tres jornadas a los dos líderes. Al Atlético de Madrid ya se ha enfrentado, mañana toca el cuadro hispalense. Pero el Elche ya sabe lo que es ganarle, y desde luego no hace mucho, y con Escribá en el banquillo y Lopetegui también. Así se lo comentábamos al técnico del Elche, Escribá. Bueno, evidentemente ese es un buen ejemplo, ¿no? Ante un gran Sevilla como ya lo era el año pasado, y desde luego va a ser este un partido de máxima dificultad, pero que como demostramos el año pasado, tanto aquí como luego allí, tenemos opciones de hacerles daño. Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? De ser un equipo difícil, como hemos sido estos dos primeros partidos, cometer pocos errores, ser un equipo sólido y, por supuesto, mirar portería contraria, porque ante un equipo como el Sevilla, si solo pensamos en defender, tendremos pocas opciones. Si solo pensamos en defender, tendremos pocas opciones, decía Fran Escribá, y tiene toda la razón. Contra el Sevilla y contra cualquier equipo, para ganar hay que atacar. Enfrente un Sevilla que ha empezado francamente bien, dos partidos, dos victorias, la última in extremis en casa del Getafe, ya en tiempo de prolongación. Lopetegui no se fía del Elche. Bueno, contra el Athletic Bilbao, los que hemos visto el partido, seguramente de los equipos más en forma ahora mismo por la pretemporada que ha hecho pueda ser el Athletic Bilbao, y el primer partido el Elche le supera y merece ganar el partido con, yo creo que hasta con claridad, ¿no? Bueno, lógicamente eso habla un poco del nivel del rival que tenemos mañana y del momento de forma que tiene, con lo cual tenemos que prepararnos muy bien para hacer un gran partido, la única manera para poder competir mañana con ellos. Como para fiarse, ya sabe lo que es perder contra el Elche hace unos meses, cuando todavía luchaban por el título de Liga. La Champions ya la tenían prácticamente conseguida. Para ese partido, Fran Escribá cuenta con toda la plantilla a su disposición, incluido el argentino Pablo Piatti, que ya está recuperado, y por supuesto Omar Mascarell, del que dice que es un futbolista tácticamente un jugador muy inteligente y que viene perfectamente preparado a nivel físico. En cuanto a los fichajes, dice que es una satisfacción contar jugadores, ha dicho, de muchísimo nivel, refiriéndose a Omar Mascarell y a Darío Benedetto, que, ojo, puede apuntar al 11 titular mañana en el equipo ilicitano. Podría entrar de inicio. También hablamos de posibilidades de fichajes. Quedan pocos días para el cierre de mercado y el Elche pone el ojo en Óscar Plano, centrocampista del Valladolid, centrocampista cotizado en segunda, pero su intención es la de seguir jugando en la élite. En las últimas tres temporadas ha jugado más de 100 partidos en primera, precisamente en el Pucela. 2 millones de euros tienen la culpa para su fichaje, pero es mucho más accesible que los 5 que pide el Huesca por Seoane. Por tanto, ahí está una de las opciones. Desde Italia siguen insistiendo en que Gary Medel, el internacional chileno, también acabará firmando por el Elche Club de Fútbol. Bueno, lo cierto es que Fran Escribá se ha mostrado muy satisfecho de los jugadores de, ha dicho, muchísimo nivel que están llegando, refiriéndose a Benedetto y a Omar Mascarell, a Enzo Rocco, y esperemos que llegue alguno más. Hemos preguntado por todo, también por la salida de Nico Rodríguez. Pero lo importante ahora mañana es el partido contra el Sevilla, un Sevilla y un partido en el que, bueno, pues el Elche se le da bien este tipo de duelos. El balance del conjunto ilicitano en primera es de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas contra el Sevilla. Y recordamos que los no abonados ya están comprando sus entradas para el partido de mañana, solo y de manera exclusiva a través de la web del Elche, que por momentos se colapsa y da muchos problemas, pero bueno, se espera que hasta 4.000, hay unas 4.000 entradas a la venta, se agoten de aquí a la hora del partido. Insisto, para público que no es abonado, porque los abonados son 8.500 y hay unas 4.000 entradas a la venta. La diferencia con el partido frente al Athletic Bilbao es que ahora una persona puede comprar hasta 4 entradas. Eso sí, parece que las medidas de la Generalitat Valenciana van a seguir siendo las mismas, con lo que en las próximas 2 semanas no podrá aumentarse el aforo del 40%, y la duda que tiene el club es si podrá vender o no más abonos. Abrimos escaparates y entramos en esa previa del partido ya con los entrenadores, Fran Escribá y Julen Lopetegui. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40, y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Llegado la quincena de locura a Hogar Mobiliario. Y no para quedarse, solo hasta el 15 de septiembre aprovecha los precios increíbles por cambio de exposición. Cocinas con electrodomésticos, vestidores, comedores, dormitorios, sofás y sillones, lámparas. Todo, toda la exposición a precios nunca antes vistos. Ven rápido a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, reservas al 966-670-430. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 6:00 en directo a la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Elche y Sevilla se miden mañana a las 7:30. Desde las 7 de la tarde te lo contamos en directo con todo el equipo de Marcador. Desde aquí, desde los estudios centrales de Tele Elche en Radio Marca, en calle La Fira número 10. Frente a la Basílica de Santa María, y también desde el propio Estadio Martínez Valero, desde nuestra cabina de retransmisión. ¿Qué partido vamos a ver? Bueno, pues Fran Escribano tiene duda de que se va a ver un gran Sevilla, que viene ya avisado de lo que pasó la temporada pasada, hace unos meses, cuando el Elche ganó 2-1 a un Sevilla que se estaba jugando todavía incluso opciones de título de Liga, y que, bueno, pues por esa derrota al final se quedó con menos opciones. Pero el técnico del Elche reconoce que tienen que ser un equipo sólido, intenso y buscando portería contraria. Solo así se puede ganar. Dicho así parece de perogrullo. Para ganar hay que buscar portería contraria. Pero él sabe lo que dice. No se puede contentar el Elche por mucho o justificar de que, como es el Sevilla, como es un equipo importante, tiene un gran presupuesto, una gran plantilla, vamos a esperarlo atrás y a ver si tenemos la chorra de que en algún córner, algún jugada balón parado. No, el Elche tiene una identidad propia, que es que le gusta tener el balón y le gusta, y lo vio el propio Atlético de Madrid en el Wanda, donde el Elche tuvo más el balón que el Atlético, un 60% los ilicitanos por un 40% los colchoneros. Pero, claro, con eso solo no vale. Una cosa es tenerla y otra es tenerla con criterio, siendo verticales y generando de verdad oportunidades de gol. Lo que pasa es que contra el Atlético de Madrid, cuando se te pone por delante, seguramente es el equipo más difícil para conseguir eso. Bueno, le preguntamos por nombres propios. Omar Mascarell, ¿está ya para jugar mañana? Sí. Afortunadamente toda la gente que está viniendo viene muy bien. Es decir, lo hemos visto en el caso de Pipa la semana pasada, que llegó y pudo ya jugar unos minutos. En el caso de Omar, igual, pasó con Mojica. Me refiero, todo el mundo está llegando en muy buenas condiciones y encima, bueno, pues ha tenido casi toda la semana entera para conocer a los compañeros, conocer ciertos mecanismos, pero es un futbolista muy inteligente, es un futbolista que conoce, tiene experiencia y sabe muy bien lo que se pide en su posición, y desde luego, si lo necesitamos mañana, está perfectamente preparado. Que no es descartable que debute mañana y además se junte con Marcone. Vamos a ponernos en el escenario, ojalá, que el Elche vaya ganando, últimos 15 minutos, haya que cerrar el partido, prescindes de un hombre de ataque y metes doble pivote defensivo con Marcone y Omar Mascarell. No sería para nada descartable. Pero bueno, lo de titular, yo creo que igual mañana parece un poco pronto por dos motivos. Uno, acaba de llegar, aunque esto no significa nada. Si el tío es un fenómeno y es mucho mejor que el que está jugando, debe jugar ya mañana. Pero teniendo en cuenta que, insisto, tampoco es un fuera de serie, en el sentido de que no es un jugador contrastadísimo, una superestrella, sino que es un jugador, pues, como puede ser el propio Iván Marcone. Acaba de llegar, Marcone no ha empezado mal. Lo normal mañana es probablemente que repita con Marcone. Eso no quita para que en próximos partidos ya piense incluso en darle la titularidad a Mascarell. Otra cosa es lo del Pipa Benedetto. Benedetto, si está ya para jugar, está ya para jugar. Quiero decir, si es un jugador que marca diferencias, debería jugar ya. Y se le preguntaba por su titularidad mañana. Sí, sin ninguna duda. Ya lo estaba la semana pasada. Me refiero que al final, como es lógico, no me gusta anticipar o adelantar la alineación, pero lógicamente desde el momento en que ya la semana pasada estaba disponible, pues un poco como el caso de Omar, ¿no? Viene en perfectas condiciones, está entrenado, en el caso de Pipa incluso lleva una semana más, evidentemente está preparado tanto si va de inicio como si el día de Madrid lo metemos a mitad de segunda parte. No da pistas, pero Escribá es un entrenador muy lógico y muy objetivo. Y si el Pipa es mejor que lo que tienes, el Pipa va a jugar mañana en el once titular. No lo estoy afirmando. Digo que es un pensamiento lógico. Y sobre el Pipa y sobre Omar Mascarell y sobre los que han venido nuevos, se le preguntaba si está contento con los futbolistas que están llegando. Respecto a lo del, como dices tú en rueda de prensa, haber nombrado que faltaban jugadores, primero porque era evidente por número, no por queja, porque al revés, estoy en contacto, lo dije, he estado en contacto con el club todos los días, esa es la dirección en la que se estaba trabajando y estaba convencido que iba a venir más jugadores, porque además, como es obvio, no solo yo, la propiedad también era consciente de que teníamos pocos futbolistas. Respecto al nivel de esos jugadores, para mí es una satisfacción que vengan jugadores que han pretendido por equipos de superior categoría. Hemos traído estos dos últimos futbolistas de muchísimo nivel. Bueno, sabía que tenía opciones, pero al mismo tiempo también sabía que eran futbolistas apetecibles para equipos con mayor potencial. Yo creo que eso demuestra, primero, que confían ellos en el proyecto, que eso es importante. En un futbolista no viene solo por conocer a alguien o por simpatía, viene al final porque el proyecto le seduce, y yo creo que eso también a nosotros nos tiene que fortalecer, ¿no? Saber que bueno, que vienen jugadores que confían como confiamos todos en este proyecto y que nos van a hacer mejores, la verdad es que sí. Respecto a si puede venir alguien más, el club sigue trabajando, como siempre hemos dicho, pero eso podría decir lo mismo que he dicho en otros años e incluso en otros clubes. Al final nunca vamos a rellenar fichas por rellenar. Nosotros nos da igual, preferimos tener 21 y que sean jugadores que nos sirvan, que no 24 y que haya 3 que sea simplemente por rellenar una ficha. Nunca vamos a hacer eso, porque además, primero, porque ni económicamente lo queremos hacer y porque deportivamente no nos aportaría nada, pero el club sigue trabajando ante la posibilidad de traer 1, 2 o los jugadores que necesitemos, siempre y cuando sean buenos para el proyecto. Se ha trabajado en eso, se está demostrando, y los días que quedan, si hay alguna opción buena, el club hará todo, como está haciendo, todo el máximo esfuerzo para intentar traerlos. Palabra de Escribá, es una satisfacción, jugadores de muchísimo nivel como Mascarell y el Pipa Benedetto. Si el propio entrenador lo entiende así, desde luego yo creo que ya estamos mejorando el nivel de la plantilla del año pasado entre los que han salido y los que están llegando. Es cierto que han salido muchos más de los que están llegando, pero siempre hemos dicho lo mismo, mejor poco y bueno que mucho y, voy a suavizarlo, irregular. Es preferible, por mucho que se vendiera la idea de traer 10 o 12, es preferible traer 6 o 7 que 10 o 12. Con el mismo dinero, ¿eh? Que sean 6 o 7 titularísimos, que no 10 o 12, pues bueno, de un nivel más normalito o de relleno. Le preguntamos también a Fran Escribá por la noticia o una de las noticias de la semana, la salida de Nico Rodríguez, ex director ya deportivo del Elche Club de Fútbol. Primero, si le ha sorprendido por el momento en el que ha sido, faltando una semana para el cierre de mercado. Y segundo, bueno, ahora ya no va a tener al interlocutor del director deportivo. Ahora directamente hablará ya con el propietario, aunque antes también lo hacía, eso hay que decirlo. Pero bueno, si antes eran 3, ahora se han quedado en 2. Lo que estaba claro es que aquí el que toma todas las decisiones siempre, desde que compró el club, es Bragarnik. Y yo lo de que vaya a contratar a un director deportivo, sinceramente no lo veo. Es que te puedes ahorrar fácilmente un sueldo. Ya tienes personas que ven futbolistas, tienes gente de tu confianza que te hace el trabajo de campo, pero al final todas las decisiones, tanto económicas como deportivas, las va a tomar Bragarnik. ¿Qué director deportivo que se precie y que quiera autonomía y respaldo total va a venir sabiendo que no lo va a tener en este club? Pues porque están cambiando las modas y ahora los presidentes o propietarios son los que mandan. No solo pasa en el Elche, pasa en el Valencia con Peter Lim, pasa en muchos clubes donde se hace lo que dice el propietario. En este caso todavía corregido y aumentado, porque además el propietario sabe de fútbol. No es como Peter Lim en el Valencia, por ejemplo. Entonces, yo lo de traer un un director deportivo. Sinceramente, es que no lo veo. Pero bueno, no entremos en eso ahora. Vamos a seguir hablando del partido. Y en este caso le preguntamos por Nico Rodríguez, si le ha sorprendido y si ahora tendrá que hablar más con Bragarnik. Bueno, siempre hemos tenido, yo en el caso de la dirección deportiva, tengo una relación excelente en lo personal y en lo profesional. Solo puedo estar agradecido y ya digo, y le deseo lo mejor tanto a él como a Dani. Pero mi relación tanto con la dirección deportiva como la propiedad siempre ha sido muy fluida y va a seguir siendo muy parecida. Cualquier cosa que hemos hablado, es cierto que si éramos tres, por decirlo de algún modo, en la mesa, lo hablábamos los tres. Si ahora si somos dos, pues hablaremos dos. Pero en ese sentido, la relación a nivel profesional no va a cambiar nada. Tener una relación al final es lógico. La propiedad es la que no solo maneja el ámbito deportivo con una dirección deportiva, sino también hay que hacer unos cálculos económicos, que eso está más lógico en el ámbito de la propiedad. Con lo cual, nosotros estamos hablando y trabajando de la misma forma que antes de que se fuera Nico. ¿Y su salida le ha sorprendido? No, o sea, vamos a ver. Por un lado, sabía que la situación a lo mejor no era la más cómoda para todos, pero él se ha portado con un excelente profesional. Creo que el club, todos hemos salido en ese sentido. Ha habido una relación fluida, buena. Yo creo que ya no es ni sorprender, el fútbol ya no sorprende nada, ¿no? Pero ya digo que a nivel personal y profesional le deseo lo mejor porque lo merece. Más nombres propios, el de Enzo Rocco, el futbolista, lógicamente le gustaría ir a defender a su selección, la chilena, para una fase clasificatoria para un Mundial, eso está claro. Pero de momento la Liga dice que no es, que no se marcha. ¿Qué piensa Fran Escriba de esto? Bueno, en cuanto a Enzo, haremos lo que se decida, lo que decía la Liga. Lógicamente, entiendo que el chico, ¿cómo no va a querer defender a su selección, a su país? Me parece lo más lógico. El futbolista es el único que en este sentido no tiene ninguna culpa. Si tiene que ir, irá orgulloso como ha ido siempre, y si por alguna de aquellas al final se decide que los jugadores no tienen que desplazarse, pues se quedará. Me refiero que, bueno, y yo como entrenador, lógicamente, acataré también lo que se decida. Ahí los entrenadores poco podemos opinar algo, pero no podemos decidir nada, ¿no? Sensato y lógico, como siempre, Fran Escribá, que bueno, cada contestación es, yo creo, un dictado del sentido común. En la siguiente se le preguntaba también, en esa misma pregunta, sobre Óscar Plano, jugador del Valladolid, y Gary Medel. Lo volvemos a comentar, el Elche se ha interesado por el fichaje del centrocampista Óscar Plano, jugador que lleva, bueno, varias temporadas ya, esta es la quinta en el Valladolid. Tiene 30 años para reforzar la medular. La prensa vallisoletana está haciendo hincapié desde el pasado miércoles de que el Elche ha puesto sus ojos en Óscar Plano una vez que le han fallado otras opciones. Bueno, las negociaciones giran en torno a 2 millones, que es más llevadero para el club que los 4 o 5 que pedía el Huesca. Bueno, el Huesca lo pedía solo para él, pero luego tenía que repartir con el Real Madrid otros 4 o 5, o sea que al Elche le pedían 10 millones, una auténtica locura. Bueno, hablamos de Óscar Plano, recordamos que es un interior, ahí podría ser recambio de Raúl Guti o del propio Fidel, aunque también puede actuar de extremo derecho. No es un futbolista que no es delantero, pero tiene gol. En el Valladolid ha anotado 16 goles en las últimas 4 temporadas. Óscar Plano se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Estuvo varios años donde coincidió precisamente con el recién llegado Omar Mascarell. En la temporada 13-14 dio el salto, fichó por el Alcorcón, donde estuvo 4 temporadas, siendo importante en todas, en segunda. En la 17-18 fichó libre por el Valladolid, donde ha sido una pieza muy importante durante sus 4 temporadas. La primera ascendió a primera y las últimas 3 ha jugado en primera división, siendo uno de los jugadores más utilizados. Ha jugado más de 100 partidos en esas 3 temporadas. Desde luego cuenta para Pacheta, es un titular para Pacheta, pero él, pues como le pasa a Seoane en el Huesca, pues ya ha dejado claro y manifiesto que le gustaría seguir jugando en primera división. Así que apuntamos el nombre de Óscar Plano porque podría ser en las próximas horas refuerzo del Elche Club de Fútbol. Bueno, se le preguntaba por Óscar Plano y por Gary Medel, el internacional chileno, campeón de la Copa América, entre otros logros, y jugador de grandes equipos, entre ellos el propio Sevilla, Inter de Milán, etcétera, que ahora está en el Bolonia, también se apunta desde Italia que su destino puede ser el Elche. ¿Qué opina Escriba sobre estas posibilidades? Respecto a los nombres, pues un poco digo lo mismo, ¿no? Ya he dicho, como digo antes, no con estos 2 nombres o con 4 más. Al final hay nombres que están ahí en la mesa, que se están hablando, pero hay que valorar todo, lo deportivo, lo económico, y como creo que es lógico, no es algo que yo me guste debatir en público. Creo que es una cosa que debemos debatir en lo que es el círculo cerrado del club, ¿no? Pero sí que ya he dicho que si son jugadores que pueden que pueden aportar y que al club puede entrar en lo que es el presupuesto, que ahora nos limita siempre mucho. Lógicamente, cualquier jugador de esos son jugadores de mucha categoría. Cualquier jugador de esos son jugadores de mucha categoría. Bueno, pues entonces, si son de mucha categoría, entran evidentemente en el perfil del Elche. Otro nombre propio, el de Kiko Casilla, tras su error que le costó el gol y a la postre la derrota contra el campeón de liga, el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha llevado la semana? ¿Entiende que hay debate en la portería? Yo no entro en ese debate. Entiendo que es un debate de aficionados, entiendo que es un debate de prensa, pero el de entrenador, no, el cuerpo técnico no entra en esos debates. Confío, lo dije, tengo dos excelentes porteros y creo que si algo puedo, en un sitio donde ya llevo cinco temporadas con esta, creo que si algo puedo decir que creo que tengo el crédito de saber que la gente elijo siempre lo que creo que es mejor para el equipo. Y por el camino, además, puedo decir que en años anteriores, en cualquier posición, no solo la portería, es un sitio donde se cambia poco. Yo en general he cambiado a lo largo de la temporada, he cambiado a veces los porteros en los años que he estado aquí, pero en cualquier otra posición. Pero los miro con los mismos ojos. Si esperase o tomase decisiones en función de que un jugador falla, cambiaríamos posiblemente todas las semanas, porque todos los jugadores y el entrenador igual nos equivocamos. Lo que me importa a mí, y es lo que estoy viendo, es que tanto Kiko como Edgar trabajan muy bien todos los días, están preparados y sé que el día que decida uno responderá, aunque falle puntualmente, y sé que cuando juegue el otro pasará exactamente lo mismo. Bueno, debate hay a nivel de calle, a nivel de medios, de redes, pero ya os digo yo que lo normal es que mañana Kiko Casillas siga siendo el portero titular. Se le preguntaba a pocos días del cierre de mercado si se cerrase la plantilla hoy sin ningún fichaje más, aunque él espera como mínimo un centrocampista más, si estaría satisfecho con la plantilla actual de 21 futbolistas. Estoy contento, yo estoy muy contento con lo que hay. Si no viniese nadie más, estaría contento con la plantilla que tengo, pero vuelvo a decir lo mismo, si viene alguien y es porque hemos decidido, si viene alguien es porque creemos ciegamente en que va a sumar, si no, no vendrá nadie y estaremos satisfechos. Pero sí que es cierto que los entrenadores nos pasan lo mismo en esta rueda de prensa. Estamos, lo que tenemos ganas es de que se cierre el mercado, porque lo que nos gusta, o en mi caso ahora, la única preocupación que tengo es el Sevilla, ¿no? Y lógicamente, y me parece normal, la mayoría de las preguntas van hacia otra línea, ¿no? Pero yo pienso en el Sevilla y si de aquí al 31 viene alguien, lo veremos con muy buenos ojos. Pero ahora mi única preocupación no es los jugadores que puedan venir, sino los que tengo y el partido de mañana, que creo que debemos verlo como lo que es un partido muy difícil. Está claro. Y un Sevilla que tras su derrota la temporada pasada aquí en el Martínez Valero, cuando se jugaba mucho, le ponen aviso. ¿Piensa que va a venir más motivado, que va a ser más difícil ganarle mañana? Nos demuestra, a diferencia, por ejemplo, por comparar un partido que hemos repetido este año, como es el Atleti de Bilbao, que también fue el último, el anterior, creo que el grado de motivación era lógico, que era difícil comparar aquellos partidos, ¿no? Porque el Atleti venía un poco ya con la temporada finalizada y nosotros con una motivación extra. No es el caso, el Sevilla cuando vino aquí era un Sevilla que optaba todavía al título. O sea, no estamos hablando que de Champions, que la tenía prácticamente asegurada, sino que en ese momento, con esos tres puntos y alguno más que se le escapó en esas jornadas finales, hubiera estado muy cerca del título. Creo que además ese es el verdadero nivel de la plantilla. Creo que si algo ha tenido el Sevilla en los últimos años, donde ya hace tiempo que está sentado entre los cinco mejores equipos sin ninguna duda de esta liga, creo que además cada vez está más cerca de los tres grandes y prueba de ello es que nadie lo puede descartar ya para cotas mayores como podemos pensar. Ya no veo que incluso sea un equipo de decir, bueno, es que el objetivo es Champions. Lógicamente el objetivo suyo será volver a entrar en Champions el año que viene, pero yo creo que es una plantilla hecha y confeccionada y mejorada para incluso dar un salto mayor, ¿no? Esa es la dificultad más grande del partido de mañana. La comparativa con el año pasado, bueno, nos sirve para saber que cualquier equipo, como el año pasado, que eran mejores que nosotros también, si hacemos bien las cosas, por supuesto les podemos derrotar. Creo que el ejemplo claro lo tenemos en los dos últimos partidos. Ya dije que a lo mejor el Atleti Bilbao y seguro que el Atlético Madrid quedan por delante de nosotros al acabar la liga, pero demostramos que empatamos un partido que merecimos ganar y perdimos un partido que al menos merecimos empatar. Bueno, pues ese es el nivel nuestro, dándolo todo, cometiendo pocos errores y acertando un poco más cara a portería, somos capaces de ganar a cualquiera. Pero evidentemente el rival que tenemos enfrente, hay que darse cuenta del rival que es. Es un equipo que en inicio de temporada creo que es uno de los candidatos al título. Yo creo que eso ya dice mucho de su potencial. Vamos terminando con el técnico. Se le preguntaba por un nombre propio, el de Eugenio Isnaldo. Pertenece a Score Club 2019, es decir, a Bragarnik, pertenece a la propiedad del Elche Club de Fútbol. Está a prueba y bueno, pues Escribá decía que es algo que él no sabe que se va a hacer con este futbolista. Ex de Defensa y Justicia, es un interior extremo, bueno, pues que, como digo, de momento está a prueba, probablemente por ver si convence al míster, y si no, pues para ver si hay posibilidad de firmar por otro club español o europeo. Y también se le preguntaba al técnico si el Sevilla para él era un aspirante a ganar la Liga. Decía que sí, y que si perdía, si le preocupaba el haber sumado solo un punto de 9 posibles. Bueno, ya estamos pensando en si va a perder. Hombre, que pueda ser lo lógico, lo normal, sí, pero no pensemos en eso. Pero sí, se le preguntaba si esto le preocuparía, y esta era su respuesta. No, la verdad es que no. La verdad es que a mí personalmente no. Entiendo que la dificultad del calendario, no solo ahora, si uno mira el calendario de los dos primeros meses, la verdad es que es terrible en cuanto a que nos enfrentamos a equipos de los de arriba. Pero no, creo que el equipo ha demostrado que compite bien. Ya digo que creo sinceramente, y luego con sinceridad, creo que tenemos menos puntos de lo que hemos merecido, pero lógicamente lo que nos molestaría es perder o empatar mañana, porque no es lo que queremos. Pero creo que también hay que ser sensato, y estoy convencido de que habría, desde luego, de puertas para adentro, la tranquilidad se va a mantener, ocurra lo que ocurra. Pero ahora mismo, antes del partido, no pensamos en otra cosa que no sea vencer. ¿Vale? Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo para hablar ya del rival, que estamos en viernes, estamos de previa. Para eso ya está aquí nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de el Sevilla, el rival de mañana? Sí, pues el Elche recibe al líder de la Liga Santander, un Sevilla junto al Atlético Madrid, es el único que ha ganado los dos primeros partidos en esta liga. En la primera jornada goleó por 3-0 al Rayo Vallecano, mientras que el pasado lunes venció en el último minuto al Getafe gracias a un gol del recién incorporado Eric Lamela. Además, el conjunto hispalense conoció ayer contra quién jugarán en el grupo de Champions esta temporada. Se tratan del Lille, el Salzburgo y el Wolfsburgo. Será la vigésima visita del Sevilla al Elche en primera división, y hay que decir que se le da bastante bien al conjunto ilicitano las visitas del Sevilla. El balance es de 11 victorias para el Elche, 4 empates y 4 derrotas. Eso sí, de las últimas 6 visitas, el balance es de 3 partidos para el Sevilla, 2 empates y una única victoria para los franjiverdes, precisamente la de la temporada pasada con los goles de Guti y Guido Carrillo. Respecto al conjunto de Julen Lopetegui, es un equipo que se marca cada temporada llegar a Champions, pero que con la plantilla que tienen y como ha reconocido antes el técnico Fran Escribá, es un posible candidato a ganar, ¿por qué no?, el título de Liga. El conjunto andaluz ha hecho hasta 6 nuevas incorporaciones esta temporada, como la de Dimitrovic, Lamela, Montiel, Agustinson, Rafa Mir y el recién incorporado Delaini, del que el propio Lopetegui ha reconocido que puede tener incluso minutos mañana contra el Elche. Eso sí, han tenido bajas sensibles como la de Brian Hill, que se marchó al Tottenham por 25 millones de euros. También la de Franco Vázquez, Escudero o Aleix Vidal. De todas formas, la de Brian Hill es una baja que en realidad no es del Sevilla. En todo caso es del Eibar, porque jugó en el Eibar. Claro, pero pertenecía al Sevilla. Pertenecía al Sevilla, pero no es una baja de Lopetegui en el sentido de que no lo tuvo el año pasado. Claro, pero podría haberlo tenido. Lo podría haber tenido, es cierto. Adelante. Pese a estas bajas que decimos, el Sevilla puede plantar mañana un 11 plagado de grandes jugadores. En portería, Bono apunta a seguir como titular. Pareja de centrales para Diego Carlos y Koundé, que sigue pendiente su futuro y su posible salida al Chelsea. Acuña en el lateral izquierdo y Navas por el derecho. Pivote defensivo para Fernando, acompañado por Rakitic y Joan Jordán. Y arriba, Nesiri será el 9, acompañado de Lamela. Y la duda será de si Julen Lopetegui opta por el Papu Gómez o Suso. Un gran equipo que esperemos que se deje mañana los primeros puntos de la temporada aquí en Elche, Paco. Equipazo el de Lopetegui, ponga los que ponga, pero la verdad es que suenan todos muy bien, ya los quisiéramos a muchos de ellos. Bueno, eso es el Sevilla. Eso es el rival. Falta, vamos a ver el mercado de fichajes, porque seguimos con esta cuenta atrás en el mercado y lo hacemos con la noticia de la que se hace eco hoy la mayoría de la prensa deportiva, la de que Kylian Mbappé y su fichaje por el Real Madrid es cuestión de horas. El traspaso parece que se hará oficial en las próximas horas por un precio de 170 millones más 10 en variables. Desde luego, buen fichaje el que hace el Madrid, que volverá a traer una estrella a la Liga Española tras la marcha de Messi. Y no sé qué te parece a ti, Paco. Bueno, a mí me parece que si bien es buenísimo para la Liga Española, es para el Real Madrid, porque hoy por hoy Mbappé seguramente es el fichaje de más presente y futuro que se puede hacer hoy en día, porque Messi es Messi y Neymar es Neymar, pero ya tienen una edad. Pero es que Mbappé tiene una edad fantástica para los próximos 6 o 7 años mínimo, o sea que me parece fantástico. De todas formas, vamos a ver si se acaba haciendo o no, parece que cada vez se acerca más. Siguiendo en clave fichajes, esto ya sí, el Osasuna ha hecho oficial la llegada de Javi Ontiveros, cedido sin opción de compra por el Villarreal, un futbolista que jugó la pasada temporada en el Huesca y que en las últimas horas sonaba incluso como fichaje estrella para el Málaga. Finalmente es el Osasuna el que se lleva el gato al agua. Álvaro Driozola jugará esta temporada cedido en la Fiorentina. El lateral del Real Madrid se marcha esta temporada a Italia y si se va, pues posiblemente, si llega Mbappé, cogería su dorsal número 19. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que Odriozola se marchará cedido a la Fiorentina. El Valencia ha cerrado su tercer fichaje de este mercado. Se trata del lateral derecho Dimitri Fulquier, que llega a la entidad valenciana, procedente del Granada. Firma hasta 2025 a cambio de 2,5 millones de euros. Y terminamos la sección hablando de la renovación que acabamos de conocer de Casemiro con el Real Madrid. El brasileño seguirá vistiendo la elástica blanca hasta 2025 y amplía así su contrato 2 temporadas más, Paco. Y antes de marcharnos, repasamos lo más rápido, lo más granado de la agenda deportiva del fin de semana. Sí, porque en la agenda deportiva tenemos algunos marcadores, algunos partidos que nos pueden interesar, como el del Clínica Blasco Juventud Delch, que disputará mañana el primer trofeo Diputación Málaga en un triangular junto al Atlético Torcal y al Torreblanca a partir de las 4 de la tarde en el pabellón de Guadalhaire. Será la segunda prueba de esta pretemporada en la que recordemos que las ilicitanas están preparando ese debut en primera división del fútbol sala femenino. Por su parte, el club balonmano Elche, visitelche.com, jugará este fin de semana el Festa de Elche en un triangular junto al Rocasa Gran Canaria. Ese partido será hoy a las 7 en el Toscar, con entrada libre. Y frente al club balonmano Málaga Costa del Sol, también tienen mañana el torneo Ciudad de Cieza, que jugarán frente al Morvedre. El Elche Club de Fútbol Femenino tendrá doble cita amistosa este fin de semana, hoy en Cotiz, y otro partido será este sábado cuando visite al Albacete. Y por último, el Club Baloncesto Ilicitano tendrá el próximo sábado a las 12 del mediodía un amistoso del equipo junior frente al Lucentum de Alicante en el Esperanza Lab, también con entrada gratuita, Paco. Pues con este repaso de lo más interesante en nuestra agenda deportiva, nosotros vamos a poner el punto final. Gracias, Pablo. Hasta el próximo lunes. Nada, Paco. Buen fin de semana. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Os recordamos, mañana a las 7 aquí estamos como un clavo para la retransmisión de ese partidazo Elche-Sevilla, jornada número 3 en Primera División, entre los de Escriba y los de Lopetegui. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.